Mario y Cristina Bosca en los 40. Energía renovada cuando entra Mario Vaquerizo al estudio de Anda ya Mario. Buenos días, hola. Buenos días de nuevo, ¿cómo estamos? Buenos días, muy bien, la verdad. Sí, ya terminando, a puntito de terminar la semana, ¿no? Hoy es juernes, aquí ya se sabe que en Anda ya no se puede decir jueves, es juernes. ¿Y juernes se quiere decir? No. Juernes, que sabe como a viernes. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Porque bueno, el jueves está cerca del viernes ya. Ah, menos mal, fíjate, no lo sabía. O sea, sobre todo, juernes significa que el viernes es festivo y entonces el jueves se convierte en un juernes, ¿vale? Pero si el viernes no es festivo porque el viernes ya se trabaja. Ya. Sí. Pero como el gallo es tan optimista y positivo, claro. Utilizo ese término refiriéndose a cualquier jueves. A cualquier jueves. Oye, cualquiera. Pues mira, eso hace que tengas ilusión. Como hoy, sí. Claro que sí. Como hoy, pues nada, pues vamos a por el jueves. Bueno, nuestro reto hoy es muy fácil, te viene como anillo al dedo. Nora Prieto, se llama así, es comercial de Bio, una empresa que vende máquinas de regeneración celular. Y hoy, Mario, quieres hacerle un encargo para dejar tu piel perfecta, ¿vale? Mejor de la que tienes. Sí, ¿tú crees? Pero vas a comprar una máquina. Ah, que tengo que comprar una máquina. Claro. Oye, al final a lo mejor la compramos, ¿eh? La podríamos comprar entre todos. Oye, está muy de moda eso. En vez muy de ir cara a, no es. A los sitios. Pues bueno, sí. O mira, que la compre Mario y la ponemos aquí, que tú tienes mucha pasta, Mario. Claro. Bueno, sí, vamos a hablar. Venga, vamos. Nos ha liado Lola, que es una de sus clientas y una buena amiga, para que hagamos también publicidad de su negocio. Venga, okay, ¿preparado, pues Mario? Nora. Vamos a hablar con Nora Prieto. Nora. Atención. Dígame. Hola, buenos días. Por favor, buenos días. Por favor, ¿podría hablar con Nora? Sí, soy yo. Hola, Nora, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, perdona que te moleste. Discúlpame, cariño. No sé si te habían dicho, soy Mario Vaquerizo, que a través de unos amigos comunes me habían hablado de tu empresa y quería pedirte información acerca de esas máquinas renovadoras de células que tenéis. La Bio, sí. La Bio, ¿no? Es española. Es un invento de Pedro Llana y es una máquina que se fabrica en Asturias. ¿Sí? Justo eso. Entonces, quería que me informaras un poco, aparte de las cosas que te quiero comentar, para ver si decido comprarla o no. Porque aunque yo esté en Madrid, vosotros me la podríais mandar, ¿no? ¿Puedo beber cerveza durante el tratamiento? Pregúntaselo. Vale. Lo que pasa es que tenemos más interés en moverlo aquí en España que en el extranjero. Después. Entonces yo sé que sé someterme a un tratamiento y demás, pero por ejemplo, en el tratamiento que me someta sobre esta máquina, ¿yo por ejemplo puedo beber cerveza durante el tratamiento? Y vino. Y vino también. Vale. Ah, no, es que me habían dicho que era una máquina demasiado estricta y que entonces te quitaba cosas que te prohibían, digamos, determinados alimentos, que no te dejaban mezclarlo con vino, porque las células si no se regeneraban, algo así. No, y esta máquina no te impide nada. Anda. En tu vida, ningún tratamiento, si tienes algún tratamiento farmacológico. No. Dile que te da un poquito de miedo quedar demasiado joven. No tiene ninguna contraindicación. Ah, eso es. Fíjate. Lo que pasa es que yo tampoco quiero, me dijeron que era muy efectiva, pero yo tampoco quiero quedarme demasiado joven. Te quiero decir, a eso no estira, ¿no? No es como si fuera lifting. No, nada que ver. Es como que te quedas celular. Como pachoncita, que te quedas así como con vitaminitas. Cuando te pones como vitaminas, ¿sería? Sí, tu piel, mira, donde más se nota es en la piel, en las uñas y en el pelo es lo que tú... Dile, ¿y si quiero volver a mi edad real? ¿Se pueden resetear las células? Se vas a notar. O sea, pero que a mí no, se me va a ver... Perdóname, perdona que te interrumpa. O sea, que a mí... siempre estás estupendo. No, pero a mí se me va a ver mi edad real, ¿no? Sí, pero se puede... ¿Y se podrían como resetear como esas células? ¿Se pueden resetear? Las células hacen un trabajo por sí mismas, ya que multiplica... Es que, a ver, sería una charla un poco rara por teléfono. Mete esta frase. ¿Pero qué invento es esto? Consiste en que emite iones de carga negativa. Tú estás respirando aire completamente puro con una carga energética. ¿Pero qué invento es esto? Que es que no. Millones. ¿Sí? ¿Pero qué invento es esto? A ver, vamos a ver. Perdóname, cariño, que yo no te quería interrumpir. No, pero... Ah, discúlpame. No sé lo que me estás diciendo ahora. Yo tampoco. No, no pasa nada. Vale, discúlpame, cariño, vale. Dile que te quieres poner las mismas células que Jordi Hurtado. Y una cosa, y por ejemplo, ¿las células son exportables también? Es decir, ¿las puedes coger de otra persona? No, eso que me habían dicho como cuando te cambian la sangre. Eso no se puede hacer con esa máquina. No. Ah. Tú lo único que haces es respirar aire puro, como si estuvieras en alta montaña al lado de una cascada de agua, ¿vale? Ya. Uy, qué lío. Y ese tú lo vas a respirar mientras estás durmiendo. Entonces me han engañado. Y entonces que Bio es muy difícil, que la vas a llamar Mari Carmen. Claro, a ver si es que no va a ser. De otro tratamiento diferente. Se llama Bio, ¿no? Es que no me sale, perdóname, es que es muy difícil la marca esta. Bueno, yo la llamaría Mari Carmen, por ejemplo. Y ahora cántale una canción de Forever Young. Pero mira, es fácil. Y además se escribe muy fácil. B-I-O-W. Bio. Bio. Forever you want. I want it to be forever you want, forever you want, forever you want. Forever you want. Qué malos sois, de verdad, yo no puedo más. ¡Nora! Buenos días, somos Cristina Bosca y Dani Moreno, el gallo de Anda ya de los 40, que es una broma. Te la hemos liado, ¿eh? Pobre Nora. Discúlpame, cariño. Digo, ¿qué hace llamándome a mí Mario Vaquerizo? Pues sabes que, ¿cómo ha sucedido esto? Porque ha sido Lola que nos ha liado para que te llamemos por dos bonitos motivos. Uno, para pasar un buen rato contigo, que lo hemos pasado, y también para que hagas publicidad de tu negocio. Pues mira, yo en realidad soy bailadora de flamenco y tengo una escuela. Toma de ya. Tócate el coño, qué bueno, me encanta. Sí, descubrí Bio, una amiga mía me lo recomendó y me lo compré para mí. Yo veía los beneficios que yo tenía, ¿sí? Yo veía lo bien que me encontraba, que dejaban de dolerme los brazos por la noche y ya no me tenía que despertar a las 4 de la mañana y levantarme para activarme, para que dejara de doler. Una serie de cosas increíbles. Bueno, está vendiendo genial, ¿eh? De verdad, yo quiero una ya, desde luego la quiero comprar ya, mándame un par de ellas, claro. Es genial. Oye, Nora, eso escucha, ocupa mucho sitio. ¿Podríamos poner una aquí en el estudio, no? Se pone en el dormitorio, se puede poner en la oficina, pero lo más interesante es usarla mientras uno duerme, porque era lo que os decía, la regeneración celular se produce durante el sueño. Ah, entonces, qué bien. Sí, sí, no ocupa gran espacio, se pone a los pies de la cama y oye, quedarse dormido. ¿Cuánto cuesta? Pues mira, la máquina en sí, ahora mismo la nueva, son 2.900 y pico euros, no me sé. Bueno, ¿vale? No está mal porque para todas las ventajas que tiene y todo lo que te repercute, yo creo que hasta incluso es económica. ¿Cena? O sea, ¿te hace la cena también? No, llega, todavía no, pero bueno. Pero mira, te encuentras tan bien que aguantas todo el día. Con bueno, linda, ha sido muchas genial, gracias. Una buena víctima, un muchas beso gigante. Gracias, un placer y ojalá hubiera gente tan linda como tú, muchas gracias. Un beso enorme, Nora, gracias. ¡Viva las células! Muy bien hecho, Mario. Oye, pues también hemos conseguido, hecho, Mario. ¿No? Estás más joven, gracias. Fíjate lo que te digo. Uy, de verdad, si parezco una mocita. Oye, y recordad que si tenéis un familiar, un amigo que tiene un negocio, queréis hacerle así una publi divertida, pues que tenéis que mandarnos un email, anda ya, @los40.com.